Hemos llegado a las 10 de la mañana, la glorieta durará hasta la 1 del mediodía. Hemos comenzado hablando de esa inauguración del Belén de Pobladores que tuvo lugar el pasado día 25 de diciembre. Hemos continuado con la recuperación de una partitura que se encontraba del siglo XVIII, pero que la música que recoge puede ser mucho más anterior y que se encontraba en el Archivo Histórico de la Basílica de Santa María. Estamos hablando de la calenda, se ha hecho un vídeo y teníamos aquí a uno de los que ha realizado la interpretación de esa partitura encontrada y estudiada, Rubén Pacheco, musicólogo y doctor en música y además profesor del Conservatorio Superior de Música de Alicante. Hemos hablado con él y en esta segunda hora del programa es tiempo de realizar pues balance del año de 2021, un año que se nos va. Y una semana, estamos ya en la última, estamos en la cuenta atrás, estamos en un lunes muy triste para nosotros porque, al igual que otros días, por desgracia, tenemos que decir basta ya a la violencia de género y guardar silencio por las víctimas. Una mujer de 25 años, lo hemos dicho al principio de este programa, ha sido encontrada muerta con heridas de arma de fuego en su domicilio. El pasado sábado, el día de Navidad, por la noche, la Policía Nacional investiga qué ha podido ocurrir y está pues, intentando detener a su pareja que se encuentra en paradero desconocido. De confirmarse que se haya tratado de un crimen machista, estaríamos hablando de la víctima número 43. Bien, pues con este triste suceso tenemos que comenzar la entrevista del balance del año con el concejal no adscrito. Él es Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, Rosmari. Hoy tenemos que guardar silencio, pero decir basta ya por sí. La víctima, pero decir basta ya a este terrorismo machista. ¿Qué está sucediendo, Eduardo García Ontiveros? Que los políticos, las leyes, no pueden frenar esta escalada de violencia de género. Es una barbaridad, como dices tú, y como muy bien has comentado al inicio, a la introducción de esta entrevista. Creo que es una lacra que día tras día, mes tras mes, año tras año, parece que no tiene parangón y no tiene freno. Es muy lamentable, yo, por mi profesión, muchas veces estoy en el juzgado de violencia de género y desde aquí quiero comunicar a toda la ciudadanía que cualquier esfuerzo, ya sea económico, social, político o cultural, tiene que ser enraizado y encauzado a intentar paliar y que desaparezca de una vez por todas de nuestra sociedad esta lacra que es la violencia de género. La gente no se puede ni imaginar cómo están los juzgados de violencia de género. Es un juzgado que tengo que decir, para que la gente, si la gente no lo sabe, que solo se dedica a temas de violencia de género. Y estos juzgados, por lo menos los que yo conozco, que son los de Alicante y Elche, están saturados. Y esto es muy grave. Y la gente lo tiene que entender. Y la gente lo tiene que asimilar. Y la gente tiene que empatizar con esta situación. Todo lo que no sea eso, todo lo que sea intentar poner parches, intentar poner paños calientes a esta situación, es demagogia pura, demagogia pura. Por lo tanto, hay que ser conscientes de este grave problema y poner todos nuestros esfuerzos, como he dicho antes, e intentar acabar con esto. Pues ojalá ese mensaje sirva, porque es verdad que con educación podría restarse esa violencia contra la mujer, porque es el machismo, ¿no? Totalmente. Lo que mata a la mujer. Totalmente. Lo estás viendo día a día en los casos que pueda que te caen que te caen a ti, por de ejemplo. De hecho, hay que recordar que hace un mes celebramos precisamente el Día contra la Violencia de Género. Pues esa misma semana, el viernes estaba en el juzgado de violencia de género de Elche, en el número 1, con un asunto defendiendo a una mujer que había sido víctima. Por lo tanto, quiero que la gente entienda que es que esto no es una cosa pasajera o que ha venido de refilón o que parece ser que no es tanto como se dice. Sí que es tanto, porque para que existan juzgados exclusivamente de violencia de género en todos los partidos judiciales de este santo país, es porque el problema es gravísimo. Gravísimo. Es muy grave. Y si encima estos juzgados, que solo se dedican a estos delitos, están saturados, es porque tenemos un problema estructural en nuestra sociedad. Y eso es lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Todo lo demás, como he dicho antes, es pura demagogia. Pues más recursos y Exacto. unidad y consenso. Esta sociedad tiene que saber que tenemos un mal, una enfermedad que hay que Totalmente. Tratarla. Eduardo García Ontiveros, vamos con el balance del año, lo terminamos mal, incluso ya no por este suceso, trágico suceso, sí. sino porque los casos de COVID están totalmente disparados. Era el año de la vacuna, sí. menos mal, ¿no? ¿Podemos terminar 2021 diciendo menos mal que nos hemos vacunado? Pues sí, menos mal, porque como todos los estudios y todos los expertos están diciendo, hemos visto que, bueno, evidentemente la pandemia ha tenido un repunte gravísimo y muy alto a finales de año con esta variante Omicron, pero parece ser que gracias a la vacuna y a todo el esfuerzo que se ha hecho por las instituciones para vacunar al mayor número de gente posible, parece ser que ha sido muy beneficioso para evitar los ingresos hospitalarios tanto en planta como en UCI. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque así se evitan muertes. Que es lo fundamental en esta pandemia. Evitar que se nos vaya gente día tras día. Esto es fundamental. Ahora bien, hay que seguir teniendo precaución con esta situación, porque hay que recordar que esto no ha terminado. Esta es una variante que surge en Sudáfrica. Esta misma mañana he estado viendo datos y podemos saber a día de hoy que igual de rápido que subió en Sudáfrica, ha ido bajando. Fue una subida prácticamente en vertical, pero la bajada en Sudáfrica es igual de vertical. Por lo tanto, los expertos acogen esto como buenas noticias de lo que puede suceder. Pero bueno, a día de hoy todavía no ha sucedido en Europa. Y tenemos que recordar que esta variante a nosotros nos ha cogido, como siempre, los últimos en Europa. ¿Por qué? Bueno, circunstancias miles debe haber. Entonces tenemos que seguir precavidos y seguir adelante. ¿Están funcionando las medidas que se han adoptado? Las mascarillas de forma obligatoria de nuevo en el exterior y el pasaporte COVID. Hombre, a mí el pasaporte COVID ya me lo han pedido en varios sitios. Entonces yo entiendo que sí que está funcionando. Lo que hay que seguir manteniendo e intentando hacer entender a la población es que la responsabilidad es de cada uno. Porque por muchas medidas que se puedan implementar por las autoridades políticas, la responsabilidad es de uno mismo. La responsabilidad es de uno con el resto y del resto con uno. Hay que tener empatía, sobre todo. Sobre todo en esta circunstancia que nos ha cogido de sopetón a todos. Hoy mismo, tú y yo estamos en una entrevista, nos hemos puesto gel en las manos, hemos desinfectado los micrófonos, y tú y yo estamos hablando con mascarilla y estamos a una distancia considerable. Esto hace 2 años no nos lo hubiese contado nadie. Y si nos lo hubiesen contado, le diríamos que sería mentira. Por lo tanto, como nos ha cogido de sopetón, hay que reaccionar rápido. Entiendo que lo que se está haciendo es correcto, pero reitero, la responsabilidad es de cada uno con el resto. Vamos a hablar de lo que ha sido bueno para la ciudad de Elche en 2021 y de lo que ha sido malo, de lo bueno y lo malo. Eduardo, la ley del palmeral, ¿menos mal que se ha aprobado para las palmeras? ¿Evitan la destrucción del palmeral esta nueva ley? Menos mal que salió adelante. creo que era fundamental para nuestro palmeral histórico que tuviera una legislación que regulara de principio a fin su mantenimiento, su financiación, que era fundamental para el ayuntamiento de la ciudad. El ayuntamiento, hay que decir que no puede hacerse cargo económicamente de todo el mantenimiento de lo que supone un palmeral milenario como el que tenemos nosotros, patrimonio de la humanidad, que hay que recordar, y por lo tanto esta ley va a ayudar a que ese mantenimiento económico pueda hacer florecer otra vez, si me permites la expresión, el palmeral de nuevo. Ponerlo donde le corresponde, esté mejor cuidado, esté mejor gestionado y, por supuesto, esté mejor financiado. Esperemos sí. Que se cumpla así. Bien, tenemos nueva ley del palmeral, tenemos nueva contrata de basuras. También ha sido buena la puesta en marcha de esta nueva contrata. ¿Has notado una mejoría en el servicio de limpieza y recogida de basuras? Hombre, esto habría que comentárselo a la gente que vive por barrios, porque yo entiendo y hay gente que me ha dicho que en unos barrios sí que se ha notado y en otros está costando un poco más. Pero bueno, yo entiendo que esto es normal, con una nueva contrata hay que recordar que se están cambiando todos los elementos físicos de la contrata, ya sea recogedoras, barredoras, camiones, se están cambiando todo, porque los anteriores elementos estaban ya obsoletos, estaban ya más que amortizados y por lo tanto estaban anticuados. Si queremos tener una ciudad limpia, si queremos tener una ciudad del siglo XXII con un referente medioambiental, la limpieza de la ciudad es un factor primordial. Por lo tanto, creo, y hay que recordar también que esta fue o es hasta día de hoy el contrato más alto a nivel económico que ha hecho el Ayuntamiento de Elche, y yo espero, yo lo dije en el debate de los presupuestos, porque estuve hablando sobre esa partida, que evidentemente es la más grande del presupuesto. Yo entiendo que si esa partida es grande, espero que la responsabilidad y el resultado de la contrata esté acorde, porque si no tendríamos un problema. Bueno, de los presupuestos de 2022 hablaremos en 2022. Infraestructuras, las más importantes. ¿Ha llegado por fin el AVE? ¿Sirve de algo? Hombre, en principio sirvió de algo. Lo que pasa es que ahora nos hemos dado cuenta que la ADIF, Renfe, ha decidido, pues bueno, que desde Elche hasta Madrid nos cueste una hora más que desde Alicante a Madrid, cosa que es una cosa de locos. Entonces, esto se lo explicas a las personas y no lo entienden. No lo entienden. Nosotros tampoco lo entendemos, desde el ayuntamiento, yo por lo menos, personalmente. Bueno, el señor alcalde, Carlos González, ha dicho, por activa y por pasiva, pues que se va a reunir, que se ha reunido o que se reunirá. El tiempo verbal ya no recuerdo cuál es. Hubo una moción, ¿no?, conjunta, que por unanimidad quieren reclamarle al Ministerio de Fomento. Hombre, que esto lo rectifique. Es que no tiene mucho sentido, porque ¿qué se consigue con esto? Vas a conseguir mandar al ostracismo a la estación del AVE de Elche, porque nadie la va a usar. Nadie la va a usar, nadie. Porque si te cuesta una hora más llegar a Madrid no tiene ningún sentido. Te desplazas durante 15 minutos a Alicante, lo coges en Alicante y te ahorras una hora. Pues fíjate, en febrero, creo, recordar, inaugurábamos el AVE y mira cómo terminamos el AVE. Es que ha sido como una entrada, pero ha sido asomar la cabeza por la ventana y volverse a meter para adentro. Otra de las infraestructuras también muy reclamadas, no del Ministerio, sino de la Generalitat, ha sido el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola. Hemos visto la finalización de uno de los tramos. Sí. ¿Esperas que continúe ese desdoblamiento? Yo espero que continúe y no se convierta como en un cuento sin fin también, y pasen años y años y legislaturas y esa finalización del desdoblamiento no termine de llegar completa, que sería absurdo también. Se ha empezado bien, pero hay que terminarlo. También tenemos por ahí un acceso que se ha acabado en el aeropuerto, pero no tenemos ni de lo prometido ni la Ronda Sur, ni la conexión de cercanías con el aeropuerto, ni el parque empresarial. Es que no tenemos las infraestructuras que estáis reclamando desde hace años. Es que esta vertebración que tú acabas de mencionar ahora es... la gente tiene que entender que es importantísimo a nivel comercial y a nivel económico para todo lo que es el entramado empresarial, social y laboral de nuestro municipio. Y por ende, también de la provincia de Alicante. No ya solo una reclamación por parte del Ayuntamiento de Elche o de la ciudad de Elche, sino es que si eso se consigue o se termina de hacer esa vertebración de infraestructuras y comunicar absolutamente todo lo que has mencionado tú, eso va a redundar en beneficio de la propia provincia de Alicante. Por lo tanto, toda la provincia de Alicante debería ponerse a una en reclamar esto a Valencia. Y Valencia, por su parte, debería escuchar. Debería escuchar porque un Alicante, una provincia de Alicante fuerte, es bueno para la Comunidad Valenciana. 2021 también ha sido el año de la rescisión ya del contrato del Mercado Central, pero terminamos un año con polémica en torno al Mercado Central, con ese informe de ICOMOS que dice que hay que proteger lo que tenemos ahí viejo. Correcto. E incluso realizar más catas y del concurso de ideas prometido para ver qué se hace. Todavía está en el aire. Sí. Y también otra polémica decisión, convertir el mercado provisional en definitivo. Cuando está instalado en una zona verde. Sí. ¿Qué te parece el periplo que seguimos sufriendo los ilicitanos en torno a este proyecto del Mercado Central? Bueno, yo creo que la gente que me conoce y vosotros los medios de comunicación me conocéis, yo creo que lo he dicho desde un principio. El problema del Mercado Central es un problema que se tenía que haber resuelto en la primera época de la legislatura. Pero vamos, tenía que haber sido el problema que es que encabezara la resolución de problemas por parte del equipo de gobierno. Pero de una forma, resolver el problema es sentarse y llegar a consensos. Todo lo demás, todo lo que se ha hecho, para mí ha sido un poquito, como se suele decir, a la babalá, como se dice en Valencia. En Valencia, me encanta. A la babalá. Ha sido todo un poco a trancas y barrancas. Yo creo que se podía haber hecho muchísimo mejor. Ahora, como tú dices, tenemos el problema de que hay que modificar el plan general de ordenación urbana de Elche para que el mercado provisional se convierta en mercado definitivo, cosa que hace un par de años no hubiésemos pasado por la cabeza a nadie. Y luego tenemos, como tú dices, el informe de ICOMOS, que hay que, de todas formas, hay que recordar que los informes de ICOMOS no son vinculantes, ¿de acuerdo? Eso hay que dejarlo muy claro. Pero que aún así parece ser que el equipo de gobierno va a tomar en consideración y ya veremos qué pasa con el edificio. Porque como tú bien dices, el anuncio aquel de el concurso de ideas, pues bueno, oiga, no sabemos nada. No. Y tampoco sabemos cuándo va a llegar, y tampoco sabemos cómo se va a hacer, y tampoco sabemos cuáles van a ser las bases, no sabemos absolutamente nada. Y como vengo diciendo entre micrófonos cada vez que vengo, van pasando los días, van pasando los meses, y aquí el tiempo inexorable es el que va atropellando al equipo de gobierno. Y eso es lo que no puede ser. Atropellando del equipo de gobierno y al resto, porque es ¿qué atropellos se han cometido en 2021, políticamente hablando, Eduardo? ¿Atropellos? Bueno, aparte del mercado central, esta gestión. Sí, hombre, yo creo que a nivel político, los únicos atropellos, bueno, los únicos, habrá varios, pero el que más me llama la atención es el nivel de crispación que se ha elevado a la enésima potencia. Vale, pues vamos a hablar de eso, de vuestras relaciones. ¿No ha habido un comportamiento ejemplar de nuestros representantes políticos en la corporación municipal? ¿Qué os pasa, Eduardo? A mí personalmente no me pasa nada. Yo intento ser la única cuerda un poquito afinada dentro de lo que es la vieja guitarra, que es la política de toda la vida. Yo lo intento, lo intento. Eduardo, ¿cómo puedes decir que a mí personalmente no me pasa nada si estás en un grupo que es el grupo de no adscritos? No, pero me refiero a... Ya, sí, yo te entiendo. Pero si hay algo que me ha enseñado la política en este periplo, la legislatura, es que la política es muy cambiante y pueden ocurrir cosas en un tiempo muy rápido, ¿vale? Evidentemente mi situación no es normal. No, ¿vale? Lo es. Pero bueno, yo he asumido la situación porque no queda otra, no queda otra. Y por lo tanto he intentado ser un poquito el nexo de unión entre la oposición y el equipo de gobierno. Y a ver, ¿y qué has conseguido? Bueno, yo he conseguido a veces que cosas que la oposición, en este caso yo, quería que llegaran a buen puerto. Por ejemplo, te comenté el otro día que ha habido cosas que están en el presupuesto que yo he aportado, ¿vale? Bueno, eres el único. Soy el único de la oposición que lo ha conseguido durante 2 años seguidos, Quizá porque no estás en ningún partido de la oposición. Bueno, puede ser. Y te han descolgado ahí como no adscrito. Bueno, puede ser que sea el verso suelto, el soneto que suena distinto. O sea, que los intereses partidistas sí que cuentan. Los intereses partidistas, Rosmari, cuentan siempre. Siempre. Ese es el problema que tiene la política hoy en día en nuestro país. Sin ir más lejos, los intereses partidistas cuentan con un ejemplo muy claro que ha pasado hace poco, que es la disolución de las Cortes de Castilla y León por parte del Partido Popular, apretando el botón nuclear en un momento realmente gravísimo, en plena pandemia y solo por intereses partidistas. Y ese es el mayor ejemplo de lo que tú acabas de mencionar. O quizá Ciudadanos ha sido muy inocente. Bueno, yo creo que Ciudadanos... Entregando gobiernos al Partido Popular y mira cómo se está comiendo. ¿Te consideras de Ciudadanos, Eduardo? Yo siempre me he considerado de Ciudadanos. ¿Hay partido en Elche? Sí que existe. Está disuelta la junta directiva. Correcto. Como tú dices, nos enteramos... Bueno, yo me enteré por los medios, por vosotros, de que el partido a nivel nacional había disuelto la ejecutiva local. Bueno, sus razones tendrán. Inactividad, según dijo la portavoz de Ciudadanos. Sí, correcto. Entonces, pues bueno, las razones que habrán visto la dirección nacional serán las que son. Yo ahí ni entro ni salgo. O sea, yo ahora mismo estoy fuera de Ciudadanos. Yo sigo haciendo la misma política que haría Ciudadanos o que haría yo estando dentro de Ciudadanos. Siempre voy a ser leal a ese tipo de política, una política de intentar hacer consensos, de intentar hacer otro tipo de política. Creo que la crispación ha llegado ya a un nivel que ya no se puede aguantar. Y bueno, ahí estoy, en eso estoy. La crispación ha llegado a un nivel que no se puede aguantar. Sí. Estás hablando del Ayuntamiento de Elche. Bueno, sé que hablas en general, pero sí. Me gusta que me digas en qué nivel está la crispación en el Ayuntamiento de Elche. A nivel general, yo creo que toda la gente que nos escucha sabe que evidentemente la crispación está a unos niveles ya insoportables. Pero tú estás en la corporación. Sí, en la corporación. ¿En qué momento se encuentra? ¿Cómo están? Bueno, ha habido, y ahora hablando contigo recuerdo, varios plenos que realmente han sido bastante agrios. Ha habido situaciones realmente desagradables, con reproches mutuos, con subidas de tono, algo que a mí personalmente no me gusta ver en la política. Yo creo que la política es otra cosa. La política es el arte de intentar llegar a acuerdos con la persona con la que no coincides ideológicamente. Creo que eso es la esencia de la política. Todo lo demás son fuegos de artificio. Y con las fichas que están moviendo todos los partidos, porque la maquinaria, el engranaje ya ha empezado, las elecciones están como aquel que dice a la vuelta de la esquina para un partido político, no para los ciudadanos, aún nos queda año y medio. Correcto. ¿Cómo estás viendo tú el posicionamiento o los movimientos de los concejales de la corporación? Bueno, el PP... Bueno, lo que voy a decir lo dijo el otro día el portavoz del PP, Pablo Ruz. Él está en una campaña permanente, lo dijo él en un medio de comunicación. Creo que fue en este, en una entrevista en la tele. Él dijo que desde el minuto uno estaba en campaña electoral. Eso no puede ser, Rosmari. Eso no puede ser. La gente que nos escucha, que nos ve, lo que quiere son soluciones. Lo que no quiere es que estemos constantemente echándonos los trastos a la cabeza. Es que no tiene ningún sentido. Pero es que además, si encima estamos echándonos los trastos a la cabeza desde el minuto uno, pues mire, oiga, cerramos, apagamos y el último que recoja la impresora. O sea, es que no puede ser. Es que no puede ser. Hay que centrarse en lo importante. Y con la que está cayendo, con la que tenemos encima, mirar siempre por posicionamientos políticos es desleal para la ciudadanía, desleal. Y a veces nosotros, el electorado, muchas veces la ideología política cuenta. Correcto, es importante conocerla. Pero vamos a terminar 2021 no sabiendo realmente dónde está la ideología política de cada partido. ¿A ti te da también esa impresión? Bueno, yo es que creo que la política a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel municipal... Yo entiendo la política de una forma más moderna. La antigua política de bloques estancos creo que tiene que ir desapareciendo. Esto lo hemos visto muy claramente en las últimas elecciones a la presidencia en Alemania, donde ha salido un equipo de gobierno central muy heterogéneo, verdes, socialistas y liberales. Cada uno de su padre y de su madre, pero que han podido llegar a un acuerdo para gobernar una de las mayores potencias a nivel europeo, que es Alemania. Si los alemanes pueden hacerlo, ¿por qué no podemos nosotros? Yo creo que eso es una idiosincrasia que tiene el ADN español. Entonces, efectivamente existen unos bloques muy, muy diferenciados, que es la izquierda y la derecha, donde Vox ha irrumpido con fuerza y donde Vox arrastra constantemente al Partido Popular a su parcela, y creo que esto es un error por parte del Partido Popular. Es un error, pero bueno, sus líderes son los que deciden y los que gobiernan su propio partido. Y veremos también el Partido Socialista cómo termina también esa guerra de lucha de poder que ya ha emprendido Alejandro Soler, los apoyos del aparato de Ximo Puig, que Carlos González... Ya veremos cómo terminará el alcalde también. Y esto se verá pleno tras pleno. Evidentemente, porque sale pleno tras pleno. ¿Usted ya nota que en el propio grupo municipal socialista cada uno tiene ya sus posiciones? Bueno, aunque ellos intentan evitarlo... De forma pública. Esto lo ha hecho siempre muy bien el Partido Socialista, que es intentar lavar la ropa de puertas para adentro. creo que es fundamental hacer eso dentro de una organización, y más si es una organización política. Todo lo que sea hacerlo de forma pública es un error. Pero bueno, sí que se ven, solo hay que ver las redes sociales, ¿eh? De cada concejal y de los candidatos, entonces solo hay que verlo. Hay que bucear, ¿no? Exactamente. Bueno, un buen consejo. No hay mucho tiempo y vamos a terminar el año con un proyecto también polémico, el hotel en el convento de las Clarisas. Sí. Eduardo, ¿usted ya está notando el nerviosismo en el ayuntamiento o piensa usted que el equipo de gobierno tiene razón con llevar adelante el visto bueno a ese proyecto, a dejar la iniciativa privada que rehabilite un monumento que es el más importante que tenemos y el que se está cayendo a trozos? Evidentemente, como tú bien has dicho, se está cayendo a trozos. La gente tiene que saber que el interior del convento de las Clarisas no es que esté mal, es que está peligroso. Entonces, hay que rehabilitar eso como sea. Y lo que sí que me he dado cuenta es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, en la situación o en el problema que ha surgido ahora con el tema de las Clarisas, antes, con el problema del mercado central, estaban en los polos opuestos donde están ahora. Exactamente. Es que es alucinante. Es un proyecto muy parecido, de un edificio también muy carismático del centro de Elche, y el Partido Popular ahora está en contra de lo que él hizo con el mercado central. Y al revés. El Partido Socialista ahora está a favor de un proyecto que, por similitudes, estaba en contra con el mercado central. Es de locos. O sea, esto no hay quien lo entienda. Entonces, pues bueno, lo fundamental es rehabilitar el convento y crear un proyecto atractivo para la sociedad ilicitana. Hay otro asunto también muy importante. Por fin tenemos ya Palacio de Congresos, Eduardo. ¿Te gusta la ubicación que sí. desvelaron hace nada? Sí. 4 días. Sí, gracias a Dios ya tenemos su ubicación. Yo celebro que por lo menos haya habido consenso en esto entre dos administraciones de distintos colores políticos. Esto es el mayor ejemplo de lo que yo digo que tiene que ser la política. Esto. Y esto debería suceder todos los meses en política. No ya solo en política municipal, sino en política autonómica y en política nacional. ¿Por qué? Porque si nos va bien a todos, nos irá bien al conjunto de la sociedad española y al conjunto de la sociedad ilicitana. Todo lo demás es echarnos piedras en nuestro propio tejado. Hay que hacer política de esta forma. Y yo celebro que por fin tengamos una ubicación muy buena para el futuro nuevo Palacio de Congresos. Pues Eduardo García Ontiveros, no hay tiempo para más. 2021 se va en cuestión de días y damos paso al 2022. ¿Los deseos para esta ciudad? Bueno, primero que la sanidad nos respete, que la pandemia pase, que volvamos a ver las sonrisas y no las mascarillas en la cara de todos y podamos seguir adelante y salgamos adelante como conjunto y como ilicitanos todos juntos, hombro con hombro. Eso es lo que espero. Tele-Elx Radio Marca, 101.4, Tele-Elx Radio Marca. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroquey La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroquey La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Hipo, fibra con 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 6,90€ los 3 primeros meses. ¿6,90€ al mes, cuñao? 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas. Sí, como has escuchado, en Hipo, 6,90€ al mes. Infórmate en nuestras tiendas de Altavix y Torrellano, en redhipo.es o llámanos gratis al 900-899-990. Fibra, móvil, fijo y televisión. Ahorra con Hipo al mejor precio. Y si puedes, supéramelo. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo. 46 kilómetros, 35 minutos y 40... Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Hola amigos, navidades felices y calientes en tiendas Anticrisis El Castor, con tus juguetes favoritos a unos precios únicos, a 10, 20 y 2 por 15 euros. Y para el frío calefactores, estufas, convectores, a precios sorprendentes, una estufa de gas 69 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17. Si esta Navidad quieres poner una buena mesa, Mercados de Elche, Mercado Plaza Barcelona, Mercat Central de Elche, Mercat de San Josep, Mercado Plaza Madrid. Encontrarás los mejores precios, productos y la mejor atención, y con todas las medidas para que tu compra sea segura. Mercados de Elche, feliz Navidad, feliz compra. Concejalía de Mercados, Ayuntamiento de Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 32 minutos de la mañana y nosotros continuamos. Lo hacemos para pues, hacer ese repaso a la actualidad local y darles las noticias de esta jornada de lunes 27 de diciembre. El último lunes de mes, último lunes del año y última semana del año. Y comenzamos con una noticia, pues, trágica, con la peor noticia que podemos comenzar y con la que podemos acabar el año. Marga García, muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy te tengo cerquita, Marga. Bueno, te tengo cerquita porque la noticia que tenemos que dar hoy la hemos anunciado desde las 9 de la mañana, como venimos informando, es esa muerte de esa joven de 25 años. ¿Qué sabemos? Sí, bueno, pues como tú dices, una mujer de 25 años, de nacionalidad paraguaya, que ha sido encontrada muerta por un disparo de arma de fuego en un domicilio del barrio de Palmerales. Se especula que sea un posible crimen de violencia machista. El cadáver fue encontrado el día de Navidad, el 25 de diciembre, por la noche, alrededor de las 11, como digo, con un orificio por arma de fuego. Y bueno, pues la pareja, bueno, pues está en paradero desconocido. Bueno, pues continúa la investigación. Según la delegación del gobierno, en un mensaje en redes sociales, bueno, de confirmarse este caso de violencia machista, sería el número 43 en España, lo que llevamos de año 2021. Pues hoy, lunes 27 de diciembre, último lunes de mes y del año, nos toca guardar silencio por las víctimas, por su familia y decir basta ya a la violencia machista. Es un asunto muy grave y espero que tomemos todos conciencia. Lo estaba diciendo el concejal no adscrito, que es abogado y que trabaja en los juzgados de violencia de género. Esta lacra es gravísima porque hay muchos casos, muchas mujeres maltratadas, y esto podemos combatirlo a través de la educación. El machismo mata. Así que hay que concienciar que la violencia de género hay que combatirla desde la igualdad de género. Marga, este es el primer suceso, es una investigación policial que se mantiene abierta, estaremos muy pendientes a la una, volverás a contarnos algún dato, alguna novedad sobre esta investigación, sobre todo si se detiene al autor de este asesinato y se confirma de que estamos hablando de un caso de violencia de género. Quizá por eso no se pueda guardar un minuto ahí de silencio. Está. Porque está, la, primero la hay que confirmar. Eso es. Sigue abierta. Esto es en cuanto a la página de sucesos. Tenemos un... ¿Otro más? Tenemos otro más, sí, porque la policía local detuvo el pasado 11 de diciembre a dos hombres por agredir a varios agentes de la policía local durante un control rutinario en Algoda, cuando intentaron dar el alto a un vehículo que conducía de forma anormal. Bueno, pues las personas que se encontraban en ese vehículo, que bueno, tenían fuerte olor a alcohol, y bueno, le pidieron al copiloto que bajase, y bueno, pues acto seguido agarró a uno de los policías, comenzó un forcejeo hasta que finalmente fue reducido, y el otro conductor también se abalanzó sobre un agente. Y además, bueno, pues al final tuvo que intervenir la patrulla y finalmente los dos agresores fueron detenidos. Bueno, una detención. Esperemos que se detenga también al autor de este crimen que se ha cometido en el barrio de Los Palmerales y además un día tan señalado como el día de Navidad. Veremos si se cometió el 25 o antes. Claro, el hallazgo del cadáver fue el 25 de diciembre, lo confirmará el forense. Después de realizarle la autopsia. Bien, Marga, pues después de la página de sucesos vamos con la pandemia. No tenemos los datos actualizados, pero sí el balance hospitalario, que eso más o menos nos indica cómo nos encontramos el viernes, cómo cerramos la semana en cuanto a la incidencia. Bueno, pues el pasado viernes la incidencia se situó en 678 casos por cada 100.000 habitantes y la presión hospitalaria eran 35 personas las ingresadas después de ese fin de semana de Nochebuena y Navidad. Bueno, pues actualmente son 27 las personas que se encuentran en los hospitales, 6 en la unidad de cuidados intensivos y 21 en planta. Así que, bueno, esa presión hospitalaria se ha reducido un poco desde el pasado viernes y, bueno, mañana tendremos esa nueva actualización para ver, bueno, pues esa tasa de incidencia en que se sitúa aquí en Elche. Pues si la tasa de incidencia está por las nubes disparadas, ya vamos por los 700... Y la presión hospitalaria va bajando, es la vacunación. ¿Se sigue vacunando en el pabellón del Toscar? Sí, después de esos 4 días de vacunación de la pasada semana, bueno, pues se vuelve a retomar los días 27, 28 y 30, porque recordar que el día 29 es festivo local, volverán a vacunarse a los menores de 60 con esa dosis de AstraZeneca y también pues todas las personas que quieran acudir sin cita previa y que todavía no han recibido esa vacuna en horario de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Así que un llamamiento para toda esa gente que todavía no ha sido vacunada, que acuda al pabellón del Toscar. Y en cuanto a las actividades, hoy hemos escuchado cohetes con motivo de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Fiestas que los actos multitudinarios se han suspendido, pero el COVID, ¿qué más ha podido suspender y qué no ha suspendido? ¿Me puedes hacer un balance? Porque este fin de semana hemos tenido inauguraciones. Sí, bueno, este fin de semana sí que se ha inaugurado ese Belén viviente de pobladores, donde bueno, pues estuvo el alcalde acompañado de la edil de fiestas, Mariola Galeana. Eso, bueno, es un acto que sí que se ha celebrado este... Belén viviente de pobladores también estará el día 29 y el 6 de enero, pero entre los actos que no se celebran, bueno, además de esos actos multitudinarios de las fiestas de la avenida, por supuesto el día 31 no habrá esa fiesta en la Plaza de Baix, tampoco la San Silvestre y la cabalgata, pues de momento estamos a expensas. El alcalde ya dijo la pasada semana, bueno, pues que apurarán para, bueno, según cómo esté la situación sanitaria en los próximos días, decidirán si se suspende o no. Pues no hay tiempo para más. Me están indicando que te requieren, Marga. Hoy también es un día muy duro. ¿Qué tenemos en la agenda? Bueno, pues aunque es lunes, tenemos Junta Local de Gobierno, porque el próximo viernes es Nochevieja. Y luego, además, hay, bueno, pues inauguración de una nueva estación de Bicielch junto a la Torre de Baillo. Pues te dejamos ya, te requieren desde la redacción, así que me hubiera gustado estar más tiempo contigo, pero es imposible. Muchísimas gracias, Marga. Hasta luego, Ros. Y nos vemos ahora en redacción y a la una, pues ella viene con todas las noticias. Nosotros continuamos esta ronda de noticias, pero antes de dar paso a nuestro compañero José Antonio González, vamos unos segundos a publicidad. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Disfruta de un día diferente en Pista de Hielo Elche. Ponte tus patines y practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en Club Deportivo Squash. Autosuspensión Eduardo, tu taller de confianza, te desea unas felices fiestas y un 2022 cargado de ilusión y esperanza. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues adelantamos la crónica del tiempo de Vicente Bordonado antes de la deportiva. Vamos a dar paso a nuestro hombre del tiempo porque las temperaturas, pues estamos alcanzando ya los 20 grados, estamos en 19, pero el termómetro sigue subiendo. Veremos qué tiempo nos espera para hoy y eso nos lo cuenta, pues, Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. El frente atlántico que llegaba anoche desgastado y que nos dejaba algunas gotas ya se está adentrando por el Mediterráneo. Tras el mismo tendremos viento puntualmente fuerte de poniente. Y es que a lo largo de la madrugada, con mucha nubosidad, las temperaturas nocturnas no han bajado demasiado. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 14 grados. Mucha nubosidad la que teníamos hasta primera hora de la mañana. En lo que resta de mañana vamos a tener ambiente soleado con alguna nube aislada. Por la tarde, predominio de cielos despejados y sin duda el protagonista, el viento de poniente con rachas de 40-50 km por hora. El viento que, unido al avance de una masa de aire cálido procedente del norte del continente africano, hará que suban las temperaturas máximas, que aquí en la ciudad van a rondar los 23 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 24 grados. Para mañana martes, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel de aviso amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km por hora, ambiente soleado e intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas mínimas que para mañana rondarán los 14 grados aquí en la ciudad, máximas en torno a los 22 grados. Y a partir del miércoles y de lo que resta de año y principios del 2022, se impone el anticiclón para garantizar la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados y temperaturas casi primaverales por encima de los 21 o 22 grados. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Son las 10 y 44 minutos y cerramos la ronda de noticias pues con la información deportiva, ahora sí, con nuestro compañero José Antonio González. Hola, Ros, muy buenos días. El Elche Club de Fútbol regresa este lunes por la tarde a los entrenamientos tras la semana de vacaciones de Navidad. La plantilla de Francisco, si los test PCR no indican lo contrario, empezará a preparar desde hoy el importante partido del próximo domingo ante el Granada, en el Martínez Valero a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Se trata del primer encuentro de 2022 y del último de la primera vuelta. Ahora mismo los franjiverdes ocupan el último puesto de permanencia en la tabla. tabla, aunque se encuentran en puntos de descenso porque el rival que abre la zona roja también tiene 15 puntos. El choque ante el Granada se antoja crucial para las aspiraciones del equipo ilicitano, que necesita mejorar su tendencia de puntuación para aspirar con más garantías a la permanencia más holgada que vende el club desde el pasado mercado estival. El Elche tratará ante el conjunto nazarí de estrenar el 2022 con una victoria para romper la racha de dos derrotas consecutivas en Liga, tras las visitas a Mestalla y el Camp Nou. Eso sí, para el duelo ante el Granada será baja segura el central Enzo Rocco, que vio la quinta amarilla del curso ante el Fútbol Club Barcelona. Pendientes de evolución para saber si estarán disponibles siguen Casilla, Vigas, Mójica y Darío Benedetto. Por otro lado, en enero se abre la ventana del mercado invernal y en el Martínez Valero se esperan movimientos. Ahora mismo las 25 fichas de la primera plantilla están cubiertas, por lo que lo primero es dejar salir antes de entrar. En ese sentido, los futbolistas que menos participación están teniendo durante la temporada son los que están en la rampa de salida, como Josema Sánchez o Pablo Piatti. Además, desde Argentina señalan que Independiente sigue trabajando en el regreso de Iván Marcone, un futbolista que, pese a que ha vuelto a la titularidad con la llegada de Francisco, sigue sin tener asegurada su continuidad en el Elche. El que lleva esperando desde verano es el centrocampista Branislav Knežević, la joven perla serbia que ha entrenado durante estos meses, pero que todavía no ha podido debutar ni con el primer equipo ni tampoco con el filial. Pero más allá del serbio, donde más necesitado de refuerzos está el equipo, es en la zona defensiva, donde Johan Mojica apenas ha tenido competencia en el carril zurdo y el Ibelton Palacios y Antonio Barragán no acaban de convencer en la derecha. El propietario Cristian Bragarni, por tanto, tiene trabajo por delante para reforzar al equipo de cara a la segunda vuelta de la Liga. Por cierto, destacar que este lunes, a partir de las 12 del mediodía, se celebra la Junta General de Accionistas. ¡Hasta luego! Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pues ustedes acaban de escuchar ese jingle que dice Tele-Elche Radio Marca, la radio de Elche. Ya habrán reconocido ustedes a nuestro siguiente invitado. Vuelve a casa por Navidad nuestro compañero, querido compañero, Carlos Sempere. Carlos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ros? Buenos días a toda la audiencia. ¡Uy, qué voz! ¡Cómo me envuelve tu voz! Bueno, ¡qué maravilla! La verdad es que no deja de sonar, ¿no? Es la voz institucional de la casa. Te tenemos. ¡Qué maravilla, Carlos! Bueno, pero no solo vuelves a Navidad por esta casa para hacerte una entrevista, por tus 39 años de radio, que lo son, son muchos. Sí, sí, sí. Ahora estás retirado, te has ido del oficio de periodista. Uh-huh. Mira que con lo que te ha costado sacarte el título, te vas ahora al servicio postal, ¿eh? Sí, ¿Carlos? Después de tantos años no voy al servicio postal, pero bueno, la verdad es que mira, ahora estoy aquí, ¿no? Sí, nunca sí, acaba uno aquí. De siempre estoy haciendo y precisamente colaboraciones. Estás aquí. Además, estás aquí precisamente por esos 39 años de radio. Tienes un bagaje, creo que muy pocos saben tanto como tú de música. Y por eso quería aprovecharme de tus conocimientos musicales, porque este año 2021 se cumplen los 40 años, Miguel Ríos va a cumplir esos 40 años de aquel mítico concierto que convirtió a Miguel Ríos, pues, en el padre del rock and roll. Puso el rock and roll. ¿Tú crees que Miguel Ríos puso el rock and roll en el lugar en el que debería estar hace 40 años? ¿Lo dignificó? Yo creo que dignificó el rock and roll y además nos internacionalizó, porque fue una estrella del rock que, bueno, si bien en los 60 era un tanto incipiente, comenzó con el seudónimo de Mike Ríos, cosa que fue una sugerencia de un manager. A él no le gustaba nada, pero el primer disco se lanzó, primer single, como Mike Ríos. Si bien en los 60 era algo incipiente, un artista, en fin, en auge, en promoción, luego ya en los 70 se hizo escuchar en muchos países de habla hispana, ¿no? Uh-huh. Lo que consiguió que nuestro rock atravesase las fronteras. Igual que aquí acogimos a muchos argentinos del rock, que hicieron aquí también cátedra como Tequila y toda esta gente, pues nosotros también hemos hecho mucho. Anda, que no hay músicos argentinos aquí, que son leyenda. Y que han triunfado aquí en España, ¿no? Desde luego. Ya lo creo. Pues precisamente de ese concierto, que es este, el que estamos escuchando, es que dio la bienvenida a los hijos del rock and roll. Bueno, qué frase más mítica, ¿eh? Espera. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Carlos, ¿estuviste tú en ese concierto? Pues no estuve, pero la verdad es que todas estas efemérides que ahora celebramos, pues uno le hace sentir, bueno, madre mía, si yo recuerdo cuando llegó el single este que estás poniendo, que sí, fue el primer single del disco Rock and Rios, ese doble álbum en directo, recuerdo que como si fuera el mes pasado, estaba yo en la radio y llegaba el single y lo estrenábamos. Ahora estás diciendo que cumple 40 años, claro, uno se siente súper viejo, ¿no?, con estas efemérides. Pero bueno, la verdad es que el tiempo pasa. Cuando lo escuchaste, es que es magnífico, es una revolución, los Ríos. Pasan los años y mira. No en vano es considerado... Hoy se hace el Rock and Ríos para ti, sí. Considerado como el rey del rock. Bueno, o el padrino del rock patrio, sí, porque la verdad es que ha estado en la cúspide del rock and roll. Bueno, pues luego también ha habido personajes muy importantes, sí, pero digamos que yo creo que ha sido el más importante en los últimos años. Yo creo que no va a haber otra figura como la suya. Has leído mucho sobre este concierto. ¿Dónde se produjo el concierto? Bueno, esto se celebró, fíjate, los días 4 y 5 de marzo, en el antiguo pabellón deportivo, Palacio de los Deportes del Real Madrid. Fíjate que en esa época no era habitual que Televisión Española retransmitiese conciertos. Lo hizo, en diferido, pero lo hizo. Lo hizo unos días después, el 5 de mayo. Lo emitió en directo, cosa que, como te digo, no era habitual en aquella época, en la que todavía estábamos todavía en transición, como quien dice, porque realmente la transición, como sabes, políticamente acabó en el 82, con la elección de Felipe González, ¿no? Eso es lo que dices tú. Sí, políticamente sí acabó ahí, porque, en fin, todo el periodo de Suárez fue también un poco pretransición, ¿no? Y tanto. Con el golpe de Estado exactamente, que tuvimos que sufrir. Sí, sí. Pero, Miguel Ríos, entonces, ese concierto en el Palacio de Deportes en Madrid, ¿cuánta gente? Yo creo que alrededor... ¿Lo recuerdas? Yo creo que alrededor de unas, por cálculos, alrededor de unas 40.000 personas. ¿40.000 personas? Sí, porque en fin eran espacios en los que no solamente se llenaba la grada, sino también se llenaba la pista. Entonces sí que habría mucha gente en ese concierto. Pero lo importante es que logró, con el set de canciones, con la selección de canciones, con la fuerza que le imprimió, logró hacer el disco en directo más importante de la historia del rock. Recuerdo que quería oír. Sí, es el disco en directo más importante de la historia del rock de este país, es Rock and Ríos. No ha habido otro más importante. Es como si me hablas del Made in Japan de Deep Purple, la que ha sido para la música europea, ¿no? Uh-huh. Pues es una punta de lanza. Era uno de esos discos que los ponías desde el principio y aguantaban hasta el final sin aburrir a la audiencia. Y eso no lo hace cualquier disco. Había una mezcla de rock and roll, de blues, de protesta, está antinuclear, por ejemplo, que es otro de los cortes importantes del disco. Aunque como referencia hay que señalar que el primer single fue El Bienvenido, que estás poniendo tú ahora, sí, y el segundo fue El Blues del Autobús, que también fue una canción memorable y que fue muy, muy escuchada por la radio, ya que fue el segundo sencillo que se lanzó de ese Rock and Ríos. Y bueno, pues Miguel Ríos ahora quiere volver a hacer la aventura. El Blues del Autobús, estoy poniéndolo ahora. Conforme me vas diciendo, canciones que han sido muy destacadas en la carrera de Miguel Ríos, su primer disco, el Rock and Ríos. Sí, Rock and Ríos fue el disco número 11 del artista. Bueno, pero ya le habíamos visto triunfar con otras canciones, El Río, por ejemplo, Vuelvo a Granada, todo eso es suyo también, ¿no? Eran quizás unos temas que están un poco más enlazados con lo folk de este país, pero realmente aquí la cara de rockero la sacó con el Rock and Ríos. Y 40 años después, ¿dónde se ha situado Miguel Ríos? Por cierto, sabes que estuvo en Elche, ¿no? No, cuéntame. Este mes de agosto. Ah, ¿no? Sí, tocando en un recinto que montaron en la universidad, en la UMH. ¿Estuviste tú con él? Sí, sí, estuve. No lo estuve con él, pero estuve viendo el concierto. Bueno. Estuve con él hace algunos años. Yo le monté un concierto en Alicante en el año 98. ¿Cómo es Miguel Ríos? Pues la verdad es que es un tipo muy sencillo. Muy sencillo y muy nervioso antes de salir al escenario. Sí, sí, tiene todo lo que tiene cualquier humano. Tiene empatía, tiene bastante inseguridad también, pero a su vez es una persona que ama lo que hace. Ama lo que hace y por eso el esfuerzo le hace hacerlo bien. El que estuviese este año en agosto en la Universidad Miguel Hernández no es casualidad, porque, bueno, estuvo en universidad y te graduaste como periodista, pero en la Universidad Miguel Hernández hay una escuela de rock en la que tú colaboras, ¿o no? Sí, sí, he estado algunos años haciendo... ¿Es por eso lo que trajeron a Miguel Ríos? Bueno, hay cierta afinidad. De todas formas, yo creo que es una figura que es programable, sea como sea, ¿no? Haya escuela de rock o no, o haya afición a rock o no en la universidad. De todas maneras, venía, estaba encuadrado en todo lo que eran las actividades de la fiesta del Che, que, como sabes, no se celebraban en su totalidad, pero sí que hubo algunos eventos para recordarnos que era agosto y que estábamos en fiestas, ¿no? ¿Y todavía tiene seguidores Miguel Ríos? Tiene muchos seguidores. ¿En los conciertos allá donde va? Tiene muchos seguidores. ¿Son jóvenes? ¿Engancha la juventud? Sí que ha logrado tener un público multigeneracional. Y ¿cómo? Eso es, ¿cómo lo ha hecho? Pues la verdad es que cuando un artista consigue enganchar a otras generaciones más jóvenes, estamos hablando ya de un fenómeno social, más bien, ¿no? Hablamos de un fenómeno cultural social en el que su mensaje ha calado en otras generaciones que le han descubierto. Oye, a los Rolling Stones va a verlo mucha gente de 20 y 25 años y de 30. Ellos tienen ya casi, van para los 80 ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues no todo el mundo goza de ese privilegio, pero sí algunos artistas sí que lo han conseguido. Carlos, para poner el punto final, dime cuál es la canción que más te gusta de Miguel Ríos y te la dedico. ¿O no es tu preferido, Miguel Ríos? ¿Vienes a hablar por esos 40 años de Rock and Ríos y porque realmente es un disco, tú lo has dicho, el mejor que puso en su lugar o dignificó el rock and roll en esta patria? Pero es quizá uno de tus cantantes... De los nacionales, sí. El preferido está en la lista Puede estar en el top de los cinco primeros. Vale, ¿cuál es el primero? Pues la verdad es muy difícil decírtelo. Es muy difícil. O sea, posiblemente sea el que más me gusta. Miguel Ríos. Dentro de lo que es el panorama. Por eso final. Has aceptado luego, venir. Luego todos los demás, pues no dejan de ser, pues sí, leyendas del rock. Estaban Asfalto, estaban Topo, había un montón de bandas que en esa época pues también hicieron escuela. Burning, no sé si lo recordarás. Radio Futura, en fin, ha habido muchos grupos nacionales que destacar. Pero la verdad es que como la figura de Miguel Ríos no ha habido otra. ¿Y cuál es la canción que más te gusta de él? No lo sé, me lo pones difícil. Yo creo que... Para ponértela, te la dedico. Me lo pones muy difícil. ¿Él ha cantado villancicos? Seguro. Él ha cantado, no sé si ahora, seguramente en algún tema de Navidad, ¿eh? Bueno, está bien, el himno de la alegría fue un tema que se lanzó. Creo que para mí es su mejor versión del himno de la alegría, ¿no? Sí, sí. La mejor de todas las versiones que hay. Pero claro, tiene tantas canciones preciosas que son auténticos himnos. ¿Con cuál acabaríamos, Carlos? Me lo pones muy difícil. A mí me gusta... Pues llevabas 39 años haciéndolo, poniendo canciones para... Son las bandas sonoras de cada entrevista que realizabas. Sí, lo que pasa es que... Bueno, a mí me gustaba mucho... no recuerdo cómo se llama la canción, que estaba, se llama algo así como Neón, ¿no? No sé si te saldrá en la búsqueda. La ciudad de Neón. La ciudad de Neón, puede ser. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, es que eres rebuscado, ¿eh? Sí, mira que buscas lo menos conocido, ¿eh? Bueno, pues son de canciones que he oído y me han gustado siempre, ¿no? Son de la buena época de él, ¿eh? De la buena época. Sí. Ah, sí. O sea, que es como Alejandro Sanz, que tiene malas y buenas épocas. No, pero consideramos buena época los inicios, ¿no? Cuando realmente el artista está desarrollando una creatividad brutal, ¿no? Y bueno, pues eso llega al público. Ahora no hay que engañarse. Él vive un poco de las rentas de lo que ha hecho, que me parece muy bien, ¿no? Él no tiene que volver a escribir otro bienvenido, ya lo tiene hecho, ¿no? Y le funciona todavía cuando va a hacer un concierto. Pero bueno, en la época en la que estaba él, en plena efervescencia creativa, pues sí que esas canciones son de esa época en las que, bueno, pues la gente vivíamos un poco viendo a ver qué iba a hacer Miguel Ríos. Era una de las curiosidades siempre. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál será el próximo disco de Miguel Ríos y qué va a cantar y qué va a contarnos, ¿no? Pues mira, aquí estás 40 años después hablando de él, Carlos. Cuando eras un jovencito ponías su primer disco, pero nos quedamos con La ciudad de Neón. Y la próxima entrevista que te voy a hacer, hay otra efemérides muy importante. ¿Sabes que Serrat se retira? Sí, también. 2022 sí, también. Va a ser el año de Serrat. Sí. Hablaremos a finales, porque se retira en diciembre de 2022. Claro, sí, pensaba Hablaremos a finales de 2022, las próximas Navidades,

Hemos hablado también de la calenda, de una partitura que se ha recuperado del archivo histórico de la Basílica de Santa María, recuperada por Rubén Pacheco, Joan Castaño, en un vídeo que ha realizado Pablo Mas. Nos cuenta la historia de la calenda y de esa partitura, lo que hay detrás y lo que fue tradición en Elche. Un sonido que se llegó a interpretar antes del siglo XVIII en la Basílica de Santa María por Navidad y que se ha perdido, pero que se ha recuperado por Rubén Pacheco. Y ahora en esta segunda parte del programa pues tenemos más entrevistas que ofrecerles. Hablaremos de las fiestas de la Venida de la Virgen porque, aunque se hayan suspendido sus actos multitudinarios, ya han comenzado. También hablaremos de la presentación de un libro sobre imagen personal y demás asuntos. Y recuerden que a la 1:10 pues leeremos esas ofertas de empleo que de lunes a viernes actualizamos en nuestra página web teleelch.es. Pero ahora seguimos disfrutando de la música. Hemos escuchado el rock de Miguel Ríos, hemos escuchado el villancico de Eric Clapton y seguimos escuchando más música navideña por parte de cantantes legendarios. Vamos con el Show This Christmas de John Lennon. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Cosa fàcil perquè pugues desfer-te de bombetes, fluorescents, tòner d'impressora, cartutxos de tinta o mòbils, entre altres coses. En els mercats ambulants trobaràs els mini-ecoparcs mòbils en els quals podràs reciclar. UTELCH t'acosta els punts de reciclatge. Quan vagis a comprar al mercat ambulant, pots depositar residus no perillosos que tens a casa i que no s'han de depositar en la resta de contenidors. Treballem perquè ELCH es posi al capdavant en percentatge de reciclatge. UTELCH, Ajuntament d'ELCH. ¿Ya has acariciado su carrocería? ¿Has disfrutado de sus cómodos asientos y escuchado el bonito sonido de su motor? Pero sin duda lo que más te gusta de ese Volvo es que puedes financiarlo sin intereses. El Volvo que más te gusta con 0% financiación. Ven a Ankara Motor y descubre todos nuestros modelos con unas condiciones únicas. Hasta el 31 de diciembre. Si aquest Nadal vols parar una bona taula, Mercats d'Elx. Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central d'Elx. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció. I amb totes les mesures perquè la teua compra siga segura. Mercats d'Elx. Bon Nadal, feliç compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament d'Elx. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues hemos llegado a las 11:15 de la mañana y lo hemos dicho al principio de este programa, las fiestas de la Avenida de la Virgen han comenzado, pero muchos de sus actos multitudinarios han quedado, todos los actos multitudinarios han quedado suspendidos. Para hablar precisamente de lo que se está celebrando y de lo que no, contamos con el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, José Manuel Sabuco, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, José Manuel. Hola, muy buenos días y feliz Navidad a todos. Felices fiestas. Vamos a empezar del inicio, el inicio de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Todos coincidíamos en que, debido a la pandemia, era normal suspender los actos multitudinarios. Pero ¿por qué el pregón? A ver, bueno, fue una decisión de la Junta Directiva, al no tener las fiestas en su normalidad. El pregón es un acto donde se hace una llamada a la participación, a la playa del Tamarit, a acudir a la representación del hallazgo, a la romería, a la carrera de Cantó. Entonces valoramos que, puesto que esos actos se tenían que cancelar por la aglomeración y el riesgo que suponía para la salud, pues decidimos también aplazar ese pregón y contar el próximo año, si Dios quiere, con esa pregonera de excepción que es nuestra querida amiga Remesán. Como es amiga, la primera pregunta iba precisamente por ello. Remesán no ha podido realizar su pregón porque era evidentemente una llamada a esos actos que ustedes han suspendido por precaución del COVID. Pero, ¿por qué han tardado tanto en decidir la suspensión? ¿Iban día a día viendo la incidencia? ¿Cómo ha sido? Así es. Bueno, desde el mes de septiembre vimos que la situación iba evolucionando positivamente y comenzamos a trabajar para poder tener unas fiestas con normalidad. Pero conforme avanzaron los días, sobre todo después del puente de la Constitución, pues estuvimos observando la incidencia día tras día, también las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, bueno, finalmente decidimos no cancelar las fiestas, sino cancelar aquellos actos que producen más aglomeración de personas y donde el riesgo de contagio pues podría ser mayor. Bien, pues una vez canceladas la procesión, la romería, la representación, ¿qué queda? ¿Qué queda? Porque bueno, hoy hemos escuchado lanzamiento de cohetes. ¿Qué se está celebrando? Sí, pues se está celebrando la Avenida de la Virgen, como cada año, sin esos actos multitudinarios. Esta mañana hemos tenido a las 10 ya la Eucaristía por los ilicitanos ausentes en la Basílica de Santa María, y esta tarde la imagen de la Virgen de la Asunción será expuesta en el barrio del Raval, en la parroquia de San Juan, a partir de las 6 de la tarde y hasta la medianoche, para todas aquellas personas que quieran acercarse y visitar visitar a nuestra patrona. Como cada año ella, el 28 de diciembre, acude a ese barrio del Raval, pues hemos querido tener ese gesto. Desde esta tarde a las 6 de la tarde y a lo largo de toda la mañana del 28 de diciembre estará expuesta en la parroquia de San Juan. Y allí la propia parroquia ha organizado pues también actos de culto con motivo de esa visita extraordinaria. Una visita extraordinaria, un momento, porque me gustaría preguntarle, una visita extraordinaria, ¿de qué imagen? ¿Cuántas imágenes de la Virgen de la Asunción tiene la venida de la Virgen? Bueno, existen en Elche dos imágenes de la patrona, la imagen que se encuentra en el camarín y luego la imagen peregrina que se utiliza tanto en la venida de la Virgen como en los ensayos del Misteri, desde el día 10 hasta el día 13 de agosto. Esa es la imagen que utilizamos. Y utilizan la imagen de la Virgen peregrina, ¿y qué ropajes es el que utilizan? ¿Tienen propios? ¿Ustedes tienen propios o son los de la Virgen, los de la imagen de la peregrina? Bueno, la propia imagen es la que tiene su indumentaria. Son las camareras, las personas encargadas de preparar a la imagen para todos los cultos que se realizan a lo largo del año. ¿Y cómo la van a exponer ustedes? ¿El arca, la partitura, estará en San Juan? ¿Cómo se va a exponer al culto? Se va a colocar en el interior del arca, como cada 28 de diciembre. Estará colocada en el interior del arca, en el altar mayor de la parroquia de San Juan. Bien, pues esa es una visita extraordinaria que será esta tarde hasta mañana, 28 de diciembre. ¿Qué más tienen ustedes preparado? Por la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos el acto de bienvenida a la Virgen. Decir que a partir de las 5 de la tarde se abrirá la puerta de San Juan, de la Basílica de Santa María, y podrán entrar todas aquellas personas que lo deseen hasta completar el aforo de la Basílica. Tenemos un aforo del 100% en estos momentos. La capacidad de todas las personas que quepan sentadas en bancos. No va a poder haber gente aglomerada en los pasillos de la Basílica, como sucede cada 28 de diciembre. Únicamente cuando la Basílica esté completa, en su aforo del 100%, pues procederemos al cierre de la puerta y a las 6 de la tarde tendrá lugar ese acto de la bienvenida. ¿Y tenemos algo más o no? ¿Solamente estas dos actividades? Al día siguiente, a las 12, es la festividad local, 29 de diciembre, la fiesta de la venida de la Virgen. A las 12 del mediodía tendremos la misa solemne, que estará presidida por el obispo de Menorca, don Francisco Conesa, licitano. Y por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Gran Teatro, tendremos la representación de la obra teatral Sóctera Elx, Mientras en 70, a las 7 de la tarde en el Gran Teatro. Las entradas se pueden adquirir bien en la taquilla del Gran Teatro o bien a través de Instant Ticket. Y decir que este año la recaudación íntegramente va destinada al asilo de San José de Elche. En la representación Sóctera Elche, ¿desde cuándo están ustedes realizándola? Pues este es el quinto año ya que se realiza y, bueno, con mucho éxito de público que cada año acude al Gran Teatro a presenciar esa obra teatral, que es obra de Antonio Amorós y puesta en escena por la Compañía Clásica de Comedias. Sóctera Elche es una representación de Antonio Amorós, llevan ustedes realizándola. ¿La respuesta del público es buena? Es muy buena, sí. La verdad que cada año se llena el Gran Teatro. Desde aquí también animo a aquellas personas que no hayan acudido a contemplarla, pues es una. Y este año que no podemos tener representación del hallazgo en la playa del Tamarit, ni romería, ni carrera de canto, pues es una manera de revivir y de rememorar esos hechos que tan grabados llevamos en el corazón todos los ilicitanos. Pues José Manuel Sabuco, es un año un tanto especial. 2021, ¿qué balance realiza de estas fiestas de invierno? Bueno, realizaremos el balance a su finalización, pero bueno, creemos que hemos tomado la decisión adecuada

Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 11:32 de la mañana y vamos a hablar de ese libro que se presenta esta tarde a las 7 en la librería Alitruc. Se trata del libro de una asesora de imagen, la ilicitana María Asunción Sánchez, quien la tenemos aquí en el estudio de Teleelche Radio Marca. Muy buenos días, María. Hola, buenos días, Ros. A ver, tu voz es así muy, muy, muy... Muy floja. Sí, exacto. Bien. Ahora más ahora. Fuerte, porque tenemos que hablar de empoderamiento, porque sí. Precisamente tu trabajo o este manual que vas a presentar esta tarde lleva como eslogan imagen profesional, evita errores, haz más poderosa tu presencia, ¿no? Ese es el eslogan. Así es. Pues, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede evitar errores y cómo una persona... puede empoderar más su imagen? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar que lo que vemos hace solo 2.500 añitos, que dijo alguien llamado Anaxágoras de Clazomene, que lo que vemos es una visión distorsionada de lo que no vemos. Por lo tanto, lo primero es no creernos nada, y menos lo que vemos delante del espejo. Esa es la primera premisa que doy. El siguiente sería el entrenar la mirada. Como te comentaba, me gusta llamarme entrenadora de miradas y hábitos, porque bueno, ya me conoces que la imagen saludable siempre ha sido para mí una bandera. Entonces, ese proceso de entrenar la mirada lo que hace es que cuanto más miras, más ves. La especialización que hice del entrenamiento de la mirada, recuerdo que estuvimos 1 3/4 mirando la uña del dedo meñique. De ahí salió una uña preciosa. Cada vez que la miraba me gustaba más. Esa es la idea. Porque todos y todas somos perfectos. Absolutamente. Sobre todo si nos quitamos pelo y ropa. Que son las dos cosas que nos estorban para ser perfectos. Una vez que empezamos a peinarnos y a vestirnos, ahí entonces tenemos que empezar a observar algo que es muy curioso, que son las matemáticas. Estoy trabajando en ello, tú lo sabes porque estamos juntas desde mis inicios. Sí. Estoy trabajando en ello más de 15 años y lo que aconsejo a las personas es poner armonía. Una armonía que se llama algo tan bonito como la proporción áurea, que ya lo utilizaba Da Vinci, es decir, no es una cosa mía. Solo que al buscar el origen de la belleza, nació, como sabes también, mi primer libro, No imagen, y este segundo, el de imagen profesional, digamos que es un punto más de concreción. Este es para la imagen profesional. Aunque también te tengo que decir que como lo utilizo para mis formaciones y mis clientes, utilizo muchísimo las pautas que doy en él. Eso es lo que quería preguntarte. Este manual nace por una necesidad, supongo, por tu trabajo con tus clientes. ¿Quién acude a ti? Pues el otro día hicimos recuento con el especialista en marketing. Llevo más de 7.000 personas a las que he llegado a través de las 5 mejores universidades, considero, de España, y en muchas escuelas de negocios, empresas y de forma individual. Lo que hago, y me encanta, también son grupos, en asociaciones, en todo lo que son uniones de personas que quieren mejorar. La primera pregunta que hago en las consultorías, en las clases, en los talleres es ¿de qué quieres más en tu vida? Porque seguro que ahí puedes apoyar y fascinar con tu presencia, envolver tu presencia de esa armonía que hace que todo lo que hagas sea mejor. Ahora, lo primero es ser buena por dentro, ¿eh? Buena profesional, buena persona, porque cuando hay mucha belleza por fuera, pero por dentro no la hay, rechina. Pero entonces la imagen exterior es importante para ti, porque ahí acuden muchas personas que son buenas, pero que necesitan una presencia, mejorar su imagen. Es eso, acuden a ti, sí, ¿no? Lo que me piden es sentir seguridad, porque hay tanto bombardeo de más joven, más baja, más alta, más pecho, más, sobre todo en la mujer. Eso es lo que iba a preguntarte, ¿son mujeres las que acuden más a ti porque están más bombardeadas y tienen más complejos por la publicidad convencional? Si estamos en el mundo de la empresa, estamos al 50%, casi siempre suele haber 50%, porque hay mucha mujer profesional, ya lo sabes. Si estamos hablando a nivel individual, la mujer es la que más, la mujer profesional, es la que más me pide esa seguridad. Por eso, porque es, ¿qué me pongo? ¿De qué forma lo hago? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? A partir de que trabajamos juntas, es la seguridad de que no estás viendo una ceja, estás viendo una línea descendente hasta donde toca. Cuando ya es un poco más descendente, ya hay tristeza en la presencia, con lo cual, no. Pero esto que te estoy diciendo lo hacen las especialistas en cejas, no lo hago yo. Pero, curiosamente, salvo que los haya entrenado, las personas especialistas en maquillaje, en depilación de cejas y demás, no saben el origen. Lo bueno es el conocimiento. Lo bueno es que las personas sepan de dónde viene esto y por qué. Bueno, pues si hay un manual sobre la imagen profesional, eso significa que hay consejos buenos. Muchos. ¿Vale? No tengo el manual delante, pero ay, ¿qué pone? ¿Dónde lo han dejado? No lo sé. Pero ¿qué pone en el manual? ¿Qué consejos son los primeros sí. que tiene que ver un profesional? Y ya vamos a hablar de aquellas personas, sí, sí, hombres sí, sí, y sí. mujeres, que de empresa, que acuden a ti. Mira, en primer lugar es que es un detalle que me parece principal, que este manual está hecho teorizando la experiencia, es decir, teorizando la práctica. Yo ya llevo más de 20 años, mucho más, en esto. Y lo que he hecho ha sido plasmar en ese libro toda la experiencia que yo he llevado a cabo con los profesionales. Entonces, primer paso. Ojo con las líneas hacia abajo. Bien. En el cabello, en el maquillaje. Es decir, no es ponte un eyeliner, ponte una máscara de pestañas. No, es convierte líneas descendentes, que el significado científico, no una opinión, un dato. Es tristeza. Por eso huimos tanto de cumplir años. Porque todas las imágenes que vemos en la televisión, en el cine, en los anuncios, todos son líneas ascendentes, porque a partir de los 45, 50 años se cae todo. Ya ves poca gente, es verdad, ves poquísima gente. Ahora cada vez más, porque el mundo senior está ahí pujante. Entonces, como no nos muestran personas naturales, buscamos lo artificial. Con lo cual, cuanto más cerca de la naturaleza estés, mejor. Pero hay algo muy bonito, que es el cabello, que está a nuestro favor. Hay algo muy bonito, que es el maquillaje, que está a nuestro favor. Y hay algo precioso, que está el vestuario, que está a nuestro favor. Porque si nos afeitáramos todos la cabeza, todos cumpliríamos la proporción áurea. El cabello, si lo sabes manejar, fantástico. Pero si no, molesta. Si yo chafo el cabello y los ojos no están en el centro, que es la nariz, entonces me convierto en una persona difícil de mirar. Si le doy el volumen que toca, no me estoy mirando, ¿eh? No sé por dónde está la cámara, pero yo no me estoy mirando. Si le damos el volumen que toca y unas líneas ascendentes, entonces convertimos la misma expresión, pero con la armonía que da la proporción áurea. Por lo tanto, buscar líneas descendentes para convertirlas en ascendentes, pero no las naturales. No las naturales, sino aquellas que las hace el cabello o las puede hacer la decoración facial. Una barba bien hecha, bigote bien hecho. Tenemos especialistas aquí como Donoso, por ejemplo, que son magníficos, o como Urca, son magníficos a la hora de acompañar a las personas, profesionales que trabajan conmigo, acompañar a las personas a dar su mejor versión. Lo natural es fantástico, pero cuidado que no se nos hagan esas líneas descendentes por la costumbre de estar juntos, ahí, enfadadas, con malos pensamientos, lo que te comentaba. Primero, ampliar los hombros, dejarle a los pulmones espacio para respirar, beber un poquito de agua, o sea, salivarlo. Es decir, yo voy hacia afuera, pero de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Ir siempre recto sin no sacar la joroba, como dice mi madre. Cuando te haces hacia adelante, respira y piensa, ¿qué es lo que me está cargando? Porque no hay casualidades. Cuando una persona, los hombros se le van hacia adelante, es porque hay algo aquí que le está pesando mucho. Yo tengo muy buenos, te repito, muy buenos especialistas. Sois todas las personas, porque te copiamos mucho cuando te vemos. Sí, porque hay que saber estar ante la cámara. Entonces, todas las personas que sabéis en cada parte de vuestra especialidad hacerlo bien, yo colaboro y aconsejo, mira esto que verás. Verás esta forma de vocalizar, cómo tú vocalizas, vamos a ver cómo respiran. Todas estas cosas hacen que la persona poco a poco vaya siendo consciente. Porque una buena imagen profesional empieza por el autoconocimiento. Tanto por dentro como por fuera. ¿Cómo estoy? respiro, doy gracias y rectifico. Porque es una mirada hacia arriba y dar gracias te hace que todo el cuerpo haga... ¿Entonces le das importancia al maquillaje? Sí. Porque, claro, las líneas descendentes... Sí, yo lo que recomiendo es compensar efectivamente el final del ojo con una línea ascendente. El final de la ceja que no caiga más de lo que debe. Para eso, especialistas en cejas. Yo no soy quien para decir la ceja. Yo no toco la ceja ni maquillo. Acompaño a la persona a que lo detecte, a que lo haga, o que se lo hagan, o que aprenda a hacérselo. ¿Y en la ropa también? Sí, la ropa, una de las cosas es ir parte por parte, como si fuera un puzzle, para ver dónde encaja el cuello, dónde encaja el hombro, que te honre, que te honre. Yo recomiendo que compren ropa que cueste poco. ¿Qué quiere decir que cueste poco? Ir a los mercadillos. No. Bueno, en los mercadillos debe de haber cosas muy buenas, pero hay grandes especialistas y grandes tiendas en nuestra ciudad. Ah, vale. Las veces que te lo pones dividido entre lo que vale. ¿Sabes? Lo que te cuesta lo divides entre las veces que te lo pones y ese es el precio de la ropa. Ya, pero para eso tienes que acertar. ¿Los colores también asesoras? Para asesorar en color... Te tienen que hacer el análisis de la pigmentación. De la piel. Tú conoces a Carol y a su discípula Amparo, de Imagen Inteligente. Pues si no te pueden hacer el análisis de color de momento, intenta que haya, por ejemplo, colores cálidos en el cabello, colores cálidos en los ojos, colores cálidos en la ropa. ¿Qué son cálidos? Los que llevan amarillo. Colores fríos en el cabello, colores fríos en los ojos, unos ojos azules, por ejemplo, colores fríos en la ropa. Uh-huh. Intentar... que no haya contraste de colores, porque cuando hay contraste de colores se ensucian los colores. Una pauta, por ejemplo, que Carlos siempre dice, es que el negro con el azul del vaquero se mancha los dos. Es entrenar la mirada, ¿ves? Que te comento, si tú vas entrenando la mirada con fotografías, nada de mirarte al espejo, en el espejo te mienta continuamente. El espejo te miente continuamente. Fotografías. ¿Te acuerdas lo que te decía de cuando hice la especialización? En cuanto te miras lo suficiente, empiezas a quererte, empiezas a gustarte, porque empiezas a verte realmente lo que eres. Somos un milagro de la naturaleza. Trillones de células para hacer una uña, que nos la cortamos ahí alegremente, ta, ta, ta, o del cabello. Millones y millones y millones. Somos un milagro. Hay que mirarse así. Y eso es lo que hago en los talleres. Claro, primero quererse a uno mismo para poder mejorar su imagen profesional o personal. Eso estamos hablando. Y antes de quererse, conocerse. Antes de quererse es lo primero. Pero para quererte, conocerte. ¿Qué pasa con una canción? Yo recuerdo que estaba en Alemania cuando oí la primera vez El corazón partido y dije, ¡qué feo! ¿Cómo oye este hombre cómo hace esta canción? Cuando lo oí 3.487 veces, cuando la oía decía, ¡ole, corazón partido, qué chula! Porque la conoces. Lo conocido nos gusta. Cuando no hemos conocido a una persona que a lo mejor tiene líneas descendentes con el peinado, no sé, y la ves y haces, Cuando estás dos semanas con ella cerca, dices, pero ¿cómo yo no he visto esta belleza que tiene esta persona? Siempre nos pasa. También están los momentos impactantes. Hay canciones que se escuchan la primera vez y dices, uff, cómo me alimenta el alma. Y hay amores a primera vista también. Sí. Todo hace. Tiene mucho que ver. Y en todo eso está la proporción áurea. Si tú fascinas con tu presencia, no es por artificialidad. No es por artificialidad, es porque se da la proporción áurea. Pues María Asunción Sánchez, vamos a hablar de la presentación de tu libro, porque es un manual que presentas en Alitruc. ¿Por qué Alitruc? Ay, ya sabes. La otra vez con el primer libro, porque este es el segundo que escribo. El primero se llama No Imagen, marca personal, salud y belleza científica. Y una no ahí bien grande, No Imagen. deconstruyes. Sí, exactamente, es una deconstrucción de la imagen. El primero era, aquello fue cuando investiguéis aquí toda la filosofía que había ahí, todas las matemáticas. Esa fue la primera vez. Y tuve que presentarlo dos veces en nuestra ciudad. Y lo hice el 3 de enero. Decía, menudas fechas escoges, ¿no? Sí, y esto sí, el 27 de diciembre. Pues decía Paco, mira, esta es la fecha que tengo libre. Digo, pues vamos a por ella. Dos veces tuve que presentarlo. Es que es mi ciudad. La primera presentación, hice una presentación para los jóvenes empresarios, específica uh-huh. para ellos, pero la de papelería. En Elche y en Alitruc. Después ya vendrá en Madrid y Barcelona. Vale. ¿Y cómo se puede seguir? ¿Hay que ir...? Sí, presencial, desde luego, es presencial. Uh-huh. Pero también está Instagram. En mi página es mariaasanchez.com y .es. Y ahí en eventos está el enlace para poder entrar. Es muy fácil. Y además, también hay un regalo. ¿Ah, sí? ¿Qué regalas? Sí. Voy a regalar un workbook, las 5 joyas de la imagen profesional, para que haya un manual específico. Como hay gente que ya lo tiene porque hemos trabajado juntas y demás, hay un segundo regalo que es el modo, un cuestionario específico para saber cómo percibes la realidad, si eres más visual, si eres más cinestésico, si eres más auditivo. Uh-huh. Ayer salía una noticia de Sexo en Nueva York en Yodona, del mundo, y decía, a ver, cada uno puede envejecer como quiera, poniéndose botox, poniéndose lo que sea. Pues cuando una persona le es muy impactante, cuando una persona se pone o no se pone botox o se pone lo que sea, es porque es una persona que las emociones le ganan, que percibe la visualmente y las emociones le ganan. Primero, claro, hay que respetar a todo el mundo y no hacer juicios de valor. Pero también yo recomiendo que conozcan, que se conozcan, a ver si son más visuales, más auditivas o más de sensaciones, más cinestésicas. Y ese cuestionario lo regalo. Así que cualquier oyente que entre en mi web y me escriba, se lo regalo. Oyente y telespectador, que también y telespectador, por es que se me olvida que estáis en ambos. María, hemos hablado de tus clientes, pero claro, una asesora de imagen, donde más falta hace, aparte de las empresas, evidentemente los ejecutivos, pero ¿y en política? ¿Te has atrevido a meterte? Ya sabes o, que... Porque los políticos quieren ganar elecciones y sí. La presencia, la imagen es fundamental. Lo que más he trabajado en política, trabajé cuando Rajoy y Zapatero se enfrentaron y aquí cuando los alcaldes. Lo hice con el periódico Información, haciendo esbozos, verdad, ¿te acuerdas? Es verdad, pusiste, sí, peinaste, sí, sí. ¿No? Le cambiasteis el look. Exacto, le quité las líneas descendentes, le centralicé la mirada, todo lo científico. Pero cuando me han pedido específico para políticos, los he mandado a mis especialistas directamente, a la de vestuario, a Carol, que la conoces, a todos de estética facial, porque muchos políticos... Por cierto, una curiosidad, nuestro alcalde fue alumno mío cuando estaba en las Juventudes, los dos alcaldes últimos. Alejandro Soler y Carlos González, entonces saben perfectamente lo que es tener una buena imagen profesional. Bueno, si cuando tenían 20 años se les quedó todo lo que les dije, sí. Curioso. Hay muchos políticos, demasiados, hay algunos políticos, vamos a decir, que... quieren aparentar lo que no son. Y yo ahí no puedo ayudar. Yo hago crecer a la persona, la acompaño a conocerse, pero ellas y ellos tienen que ser los mejores profesionales en lo suyo, lo más que puedan. Porque si tú no eres una gran profesional como eres, yo no te puedo hacer parecer una gran profesional dentro de mi estrategia, que es la armonía del dentro y fuera, la armonía científica. Porque yo no te estoy hablando de que parezcas guapa, te estoy hablando que... Wow. Ahora con esto de las mascarillas lo tendréis más crudo, ¿no? Porque la gente necesitará menos asesores de imagen. La mascarilla nos cubre parte del rostro. Sí, nos cubre algo tan bonito como es la sonrisa. Nos ha quitado la mascarilla la sonrisa. Pero hay una cosa que se llama squinch, que es sonreír con los ojos. Es la sonrisa científica. Entonces, si tú haces líneas ascendentes aquí y sonríes con los ojos, fíjate, no le había pensado esto último. Lo que nos han quitado es la sonrisa artificial. Porque como puedes sonreír con los ojos, la sonrisa artificial enseña los dientes, pero no puedes sonreír con los ojos. Mira, tú, esto me lo voy a apuntar para hacer un tuit. Bueno, pues nada, María Asunción Sánchez, mucha suerte

101.4, Teleelch Radio Marca. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hoy os recomiendo el Tinto Laudun, una gran novedad en vino sostenible. Un tinto de uva Monastrell cultivado bajo el sol de Alicante. Laudun ha sido galardonado con más de 30 medallas de oro a su calidad en certámenes internacionales. Laudun, mediterráneamente nuestro. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en wallscar.es. Teléfono 671-129-110. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 3 minutos de las 12 del mediodía y nosotros continuamos aquí en La Glorieta y hablamos ahora de la mayordomía del Corpus, porque también ha recuperado, tras cancelarse el pasado año por la pandemia, su carretilla solidaria. Se trata de recorrer las calles con voluntarios y voluntarias para recoger esos donativos de alimentos y productos de primera necesidad que se destinan a las personas más necesitadas y sobre todo ahora, con motivo de estas fechas navideñas. Pues bien, para hablar de esta actividad solidaria de la carretilla, contamos con el presidente de la mayordomía del Corpus, Juan Molina. Muy buenos días, Juan. Buenos días. Bien, ¿qué es esto de la carretilla solidaria? ¿Cómo lo hacen y para qué? Bueno, pues, como bien acabas de comentar, es un pasacalles musical. Vamos con una banda de música, que ese año ha sido la de la Marina, tocando villancicos, animando a la gente. Previo a este día, el día 24, siempre es el día 24 por la mañana, pues colocamos unos carteles y unas tazas en comercios colaboradores, ya de todos los años, porque llevamos 11 años haciendo la carretilla, donde la gente va depositando pues productos de primera necesidad, productos de higiene, que van destinados para los conventos de Algorós y Clarisas de Elche y Caritas Parroquial. Y luego ya el 24 por la mañana, cuando salimos, pues esa cantidad de gente que este año íbamos junto con la banda, vamos a estos comercios recogiendo pues esas cajas a rebosar de alimentos y productos que van destinados a estos fines. Un momento, ¿los alimentos y los productos de primera necesidad van a las religiosas de los conventos de Elche? Van a Algorós, Clarisas y Cáritas. Se divide entre tres, todo lo que recogemos todos los años. ¿Viven las religiosas de Algorós y de las Clarisas de la Caridad? Sí. ¿Ya? O sea que todo. ¿Cuántos donativos? ¿Cuál es la respuesta de la población? Nosotros normalmente ronda, este año habrán sido 1.600, no ha llegado a 1.700 kilos. Entonces lo hemos dividido entre tres y lo hemos llevado esa misma mañana, se queda repartido en los tres sitios. ¿Cuántas religiosas hay en Algorós y en las Clarisas? Pues en Algorós, si no recuerdo mal, creo que son 9 y en Clarisas creo que son 16. Y hay muchas, ¿no?, religiosas en las Clarisas. Sí, cuando hay muchas. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Porque el monasterio que tenían en Mula cerró y había allí 4 religiosas y se vinieron aquí a Elche y entonces pues se juntaron con esta comunidad y esta comunidad pues se hizo más grande, ¿no? Y eran menos, pero bueno, van creciendo y también alguna entrada última. También ha habido una profesión de fe hace poco tiempo, o sea que sí que van teniendo vocaciones las hermanas clarisas. Y ustedes, la mayordomía del Corpus, ¿a qué se dedica? ¿Qué es? ¿Qué es esta entidad? La mayordomía del Corpus, el principal fin que tenemos es que cada año la festividad del Corpus Christi, celebrar la festividad del Corpus Christi con el triduo previo y la solemne misa y procesión del Corpus por las calles del Che. Y además tenemos nuestra bolsa de caridad, que se llama, que coincide siempre en Navidad con esta carretilla, y luego en días previos a Corpus también se hace una recogida. En ese momento ya se hace por donativos de gente, que entonces vamos y compramos de nuevo y volvemos a llevar de nuevo alimentos a estas asociaciones que os acabamos de comentar. Bien, entonces esa bolsa de caridad es importante con la carretilla solidaria. Has dicho que es un pasacalles musical que solamente se hace un día. ¿Cómo funcionó? Porque fue el pasado 24, ¿no?, de diciembre. ¿Cómo funcionó y quiénes son los que participan? ¿Quiénes están en la mayordomía? Pues hay una junta directiva, una junta de gobierno, que está formada por 12 miembros, y luego hay, tenemos una nómina de hermanos pues bastante amplia, pues que se van también, junto con los miembros de la junta, se añaden y van viniendo con nosotros a lo largo del recorrido musical, porque ten en cuenta que empezamos a las 10 y cuarto de la mañana y terminamos a la 1 del mediodía. Es largo y entonces pues va juntando y adheriendo muchísima gente a nuestro recorrido. ¿Y cuál fue la respuesta este año? Mejor pues que este año, como comentaba antes, siempre nosotros estamos entre 1.500 y 2.000 kilos. Este año habrán sido 1.600 y algo, no han llegado a 1.700, pero muy bien, para los tiempos que estamos viviendo, para la cantidad de organizaciones que han hecho recogida de alimentos este año, pues ha estado muy bien, muy bien. El pueblo del Che es muy generoso. Y tanto. Ustedes, su principal cometido es mantener el corpus, pero hasta ahora han sido dos años, ¿no? 2020-2021, ¿no se ha celebrado procesión? Se celebró el triduo y la misa el día de la festividad y se hizo procesión claustral por dentro de Santa María, solo moviéndose el sacerdote con la custodia, sin moverse los fieles de los bancos. Y entonces se hizo una procesión por dentro de Santa María y se dio la bendición solo dentro de Santa María. Esperemos este año, a ver el 22, si nos trae mejor atisbo, ¿no? Mejor la pandemia esta se nos vaya ya y podamos realizar un poco más normal nuestra celebración. Ustedes estuvieron recuperando. Hemos visto procesiones multitudinarias del Corpus antes de la pandemia. Han estado un poco recuperando esa tradición, realizando más altares en las calles. ¿Temen que ahora, con este receso, este parón por la pandemia, les cueste volver otra vez a colocar la procesión del Corpus entre las principales de la ciudad? Pues es verdad que ha pasado por nuestra mente ese comentario, esa reflexión, pero después de la carretilla del pasado día 24, que también pensábamos que podía pasarnos algo parecido, y vimos que la respuesta fue más multitudinaria en cuanto a gente que nos acompañaba y en cuanto a puntos de recogida de alimentos y que la gente estaba volcada con nosotros, creemos que en cuanto podamos sacaros de nuevo la procesión del Corpus va a ser también multitudinaria y recuperaremos pues ese esplendor que gracias a Dios estamos teniendo los últimos años. Bien, pues la verdad es que ha sido una respuesta importante, solidaria y necesaria para las religiosas que están viven en clausura, tanto en las Clarisas como en Algorós, como para también las personas de rentas bajas que viven de la caridad de Cáritas. Juan Molina, estamos en fechas muy entrañables, muy significativas. ¿Cuál es el consejo que realiza la ciudadanía? Pues tenemos que tener, aunque queramos juntarnos, queramos besarnos, queramos acariciarnos, porque creo que lo necesitamos después de estos dos años que estamos viviendo. Yo espero, deseo y rezo todos los días para que esta pandemia acabe y que aguantemos todo lo que podamos. Sabemos que teníamos que estar hoy empezando ya la celebración también de otra avenida a nuestra ciudad de Elche, como es la Avenida de la Virgen. También se han tenido que suspender algunos actos. Tenemos que aguantar los cristianos, tenemos que tener fe, porque al final esto pasará y podremos vivir de nuevo pues todo lo que hemos vivido hasta ahora y que a partir de ahora creo que le daremos más valor a las cosas que antes de la pandemia. 2022 va a ser un año en el que vais a recuperar alguna actividad. Bueno, el deseo es recuperarlo todo, pero ¿estáis realizando algún proyecto importante? ¿Habéis tenido tiempo de pensarlo? Juan, ¿va a haber novedades en 2022? En el paso, si hay procesión, habrá novedades en cuanto a acabar unas piezas que nos faltaban del paso. El paso nuevo se estrenó en el año 2013 y faltaban unas piezas. Si no pasa nada, ni procesión, se recuperarán. Y para el triduo también queremos hacer una potenciación importante del triduo este año con unas actividades que iremos desgranando más adelante. Pues muchísimas gracias, Juan Molina, presidente de la Mayordomía del Corpus Christi de Santa María. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. 101.4 Teleelch Radio Marca.

En Hipo, fibra con 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 6,90€ los tres primeros meses. ¿6,90€ al mes, cuñao? 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas. Sí, como has escuchado, en Hipo, 6,90€ al mes. Infórmate en nuestras tiendas de Altavix y Torrellano, en redhipo.es o llámanos gratis al 900-899-990. Fibra, móvil, fijo y televisión. Ahorra con Hipo al mejor precio. Y si puedes, supéramelo. La Gloria con Rosmar y Alonso. Y nos vamos ahora con Snoopy y el Red Baron, el Barón Rojo, para escuchar más canciones navideñas. First World War, the bloody Red Baron was flying once more. The Allied command ignored all of his men and called on Snoopy. In search of his foe, despite the Red Baron, fiercely they fought, with ice on his wings, Snoopy knew he was gone. Tele-Elche Radio Marca. Piper, alquiler y venta de turismos y furgonetas en Elche. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones de Avenida de Alicante 152 y en viper.es. Alquila un coche. Alquila un Viper. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 21 minutos pasan de las 12 del mediodía y nosotros continuamos. Antes de leer esas ofertas de empleo que tenemos en nuestra página web teleelch.es, vamos, como tenemos tantas ganas de despedir este año 2021, a ver qué nos trae el 2022, pues vamos con ABBA, con buena música, el Happy New Year. The party.

En Hogar Mobiliario hacemos realidad tus sueños en esta Navidad. Con la calidez del diseño más vanguardista. Con la reforma total de tu casa. Con el prestigio de tener las mejores marcas. Y con financiación en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario desea unas felices fiestas a clientes y amigos. Avenida de Novelda 9, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y, como siempre, antes de leer las ofertas de empleo, nosotros seguimos buscándoles los ritmos internacionales a la Navidad. Y este es uno de ellos. We have a Cajun Christmas. There ain't much snow in the fade, oh no, but you're welcome to come with us. Uncle Joe and Annie Flo come rolling down the bio. Bring in jugs of Christmas cheer to wash down from this pile. Then the bills come out. The house smells good with Cajun food from mixing all the fixings. The goose is stuffed with dirty rice, boudin and jambalaya. Duda's frying catfish there, and he called an atchalaya. Then the fiddles come out and the kids all shout, and the uncles and the aunts start to dance about. Grandpa's picking out diggy diggy loads of Cajun Christmas. Down on the bio. Fiddles sing, the guitars playing, the cordial box is raging. Bring out all those Christmas carols, we know how to sing 'em. With a terrible wail and a jingle bell, and the tea bears all again. And the fiddles come out, and the kids all shout, and the uncles and the aunts start to dance about. Grandpa's picking out diggy diggy loads of Cajun Christmas. Ho, ho, ho. Down on the bio. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Disfruta de un día diferente en Pista de Hielo Elche. Ponte tus patines y practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en Club Deportivo Squash. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 12 y 34 minutos de la mañana y después de escuchar el ritmo de Luisiana, vamos a ver cómo suena Rick Astley amando la Navidad. Would you like this Christmas? I said, what do you want? What do you need this Christmas? What do you want? What would you like for Christmas? Ooh. What do you need? What are you wishing for? You might want presents under the tree, some on a hug, sat on your knee. All we need is love this Christmas.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 12 y 45 minutos, una canción pues muy emotiva, la de Nach. Y ahora vamos con La Navidad Contigo, de Ana Mena, Jen y Alex. Pasar mucho mejor contigo. Ay, todo se ha vuelto a encender. Despierto contigo otra vez. Que ha pasado un año y hoy por fin te vuelvo a ver. Ya lo sabes tú. Todo en la vida puede ser. Y en la nieve jugamos. Si hace frío, pues nos calentamos. Y en el árbol tú y yo nos besamos. Cupido, Santa seguí yo conmigo. Me di una noche buena más contigo. Y no es casualidad volvernos a encontrar. Tú eres mi estrella de Belén, baby, baby, baby. Celebramos, si hace frío pues nos calentamos. Frente al árbol nos besamos. Todo es especial junto a ti. Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya hemos llegado casi al final del programa La Glorieta de hoy. Quedan 10 minutos para la una del mediodía y nosotros ahora les contamos esas ofertas de empleo que tenemos actualizadas en nuestra página web teleelch.es. Nota que son fechas navideñas, que hay vacaciones y, por tanto, hay pocas ofertas de empleo, pero las que hay sí que se las vamos a leer, a acercar a todos ustedes por si están interesados. Pero también, si ustedes quieren o tienen una oferta o una demanda de empleo que publicitar en nuestra web, pueden hacerlo dejando su mensaje pues en este contestador automático, en el 96-606-1835. Las ofertas de empleo saben que las actualizamos de lunes a viernes en esta web, en teleelch.es, y a las 12:50 horas todos los días, de lunes a viernes, las leemos aquí en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4 de la FM. Y las demandas también quedan colgadas en nuestra web teleelche.es. Así que vamos con las ofertas que tenemos para hoy. Hay varias y estas tienen que ver con trabajo de limpieza y de calzado. Por ejemplo, se necesitan no una, sino varias envasadoras para una fábrica de calzado y hay que enviar el currículum. Y dejan el siguiente móvil, el 655-89-3373. También una empresa de limpieza necesita una chica con vehículo propio para trabajar en el polígono industrial de Torrellano y hay que enviar currículum a un correo, no dejan móvil, sino correo. El correo es el siguiente, a info@limpiezas.com. También se necesita envasadora en el siguiente móvil, 661-29-39-56. Y se necesita un cortador en el teléfono 628-506795. Si están interesados en estas ofertas que acabamos de leer y no han tenido tiempo de apuntar el móvil o el correo electrónico, no se preocupen porque con tan solo cliquear en nuestra página web teleelche.es sobre la pestaña de servicios, se despliega el menú, aparecen varias secciones, pues ustedes cliquean sobre empleo y tienen las ofertas que acabo de leerles, si es que están interesadas en alguna de ellas. Nosotros con esta sección llegamos al final, no sin antes con más consejos publicitarios y con la última canción navideña. No se vayan. 101.4 Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan 6 minutos para llegar a la 1 del mediodía. No se vayan porque la Glorieta termina, pero empieza nuestro espacio para la información local. Hoy, en la último lunes de mes y última semana de mes, tenemos que lamentar una nueva víctima de la violencia de género. Una joven de 25 años fue hallada el día de Navidad en su casa con heridas de arma de fuego. La Policía Nacional está intentando detener a su pareja, que esta mañana a día de hoy se encontraba en paradero desconocido. Nos contará más datos nuestra compañera Marga García en unos minutos, en este tiempo de información local, y después llegará José Antonio González con el informativo, con el programa deportivo Elche en punta. Nosotros aquí en La Glorieta también hemos repasado no solo la actualidad de hoy, que hoy la agenda informativa está apretada porque también se celebra en estos momentos, ha terminado la reunión de la Junta de Gobierno, hace varias horas que ha terminado la reunión de la Junta de Gobierno, y Marga García nos acercará o nos adelantará algunos de los acuerdos más destacados de la reunión del equipo de gobierno, que puede ser la última reunión del año 2021. En el programa La Glorieta, además de las noticias, les hemos contado la inauguración del Belén Viviente de Pobladores con el presidente Pau Sempere, a quien hemos entrevistado a primera hora. También les hemos contado cómo se ha recuperado una partitura musical del siglo XVIII, pero que la música recogida puede ser mucho de siglos atrás, anterior. La calenda, una música que, y un cántico que de forma tradicional se realizaba el 24 de diciembre para anunciar la Navidad en las ceremonias litúrgicas que ya se han perdido y que el musicólogo Rubén Pacheco pues, ha querido recuperar junto a Joan Castaño, el archivero de la Basílica de Santa María, y que se ha interpretado en un vídeo que se ha lanzado por parte de la Basílica de Santa María para dar la bienvenida a la Navidad, rescatando una joya musical como la que teníamos en el archivo histórico de la Basílica. También hemos hablado de más música, del actual, con Carlos Sempere, de la efeméride de los 40 años que se cumplen de ese mítico concierto que ofreció Miguel Ríos en Madrid, el Bienvenidos a los Hijos del Rock and Roll, Rock and Ríos, y también hemos abordado la obra solidaria que realiza la mayordomía del Corpus, y el libro que presenta la asesora de imagen María Asunción Sánchez esta tarde en la librería Alitruc, y por supuesto que acabamos también de hablar en este programa con el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, porque las actividades, las que no se han suspendido, comienzan hoy mismo, han comenzado hoy mismo, continuarán a lo largo de esta semana, el día 29 de diciembre concluirán, pero ya saben ustedes que se han suspendido todas aquellas que esperábamos con tanta ilusión. Un año más nos quedamos sin romería, sin procesión y sin carrera de canto, pero las fiestas de la Avenida de la Virgen se celebran con actos más litúrgicos. Y nosotros ponemos el punto final cuando quedan 3 minutos para la una con más música, con un pequeño sueño de Navidad que nos acerca Nora Jones. Mañana martes 28 de diciembre volvemos con más historias que contarles, con más entrevistas, con la tertulia política y sobre todo con la música. Nos despedimos dejándoles con la canción de Nora Jones y también deseándoles felices fiestas.